Bueno, muchas gracias, Villano, por estar siempre, por el seguimiento, en este caso, en esta defensa por el buen vivir que nos toca enfrentar desde San Antonio de Redondo, ahí en un barrio en el límite con Villa Carlos Paz, porque hace 2 años y medio los vecinos y vecinas de la calle Teniente Nívoli empezamos a ver que en el patio de una casa estaban construyendo una plataforma muy rara, no tenían nada que ver con un espacio habitacional, y todo un borde como perimetral a esa plataforma con alambre. Era algo muy llamativo. A los poquitos días instalan una torre y bueno, y ahí ya hicimos la denuncia preguntando al municipio de qué se trataba eso. Bueno, se trata de una torre para telefonía, lo que hay una ordenanza municipal en San Antonio que prohíbe esa instalación en zonas urbanas. Hace, como digo, 2 años y medio que las vecinas y los vecinos del barrio estamos todo el tiempo mirando ese espacio. Sabemos que es ilegal, que hay una ordenanza que prohíbe esa instalación en espacios habitacionales, y la municipalidad hasta el momento ha tenido una postura, por decirla de alguna manera, tibia. No dice que va a hacer, pero en definitiva no hace. Nos han atendido en el Palacio Municipal, pero nada de lo que se dijo ahí se sucedió. Todos se han mostrado incompetentes. Y bueno, la novedad que para esto también creo que nos llamás y que nos alerta mucho, tiene que ver con que el viernes pasado apareció un auto, un autito rojo particular. De ese auto baja un señor y empieza a hacer mediciones. Como todos los vecinos estamos mirando qué pasa en ese lugar, porque no hay faja de seguridad que dice clausurado, pero la torre está ahí y la plataforma está ahí. Sabemos que no está instalada la antena todavía, pero ya tiene la electricidad, tiene su poste de la luz, tiene su lucecita arriba para que no se choquen los aviones. Es realmente algo que impacta visualmente y no queremos de ninguna manera que se instale una antena ahí de manera ilegal. Entonces, ¿qué pasó el viernes? Baja un señor del auto, empieza a hacer mediciones en el lugar y enseguida llamamos a Seguridad Urbana, avisamos a la municipalidad, avisamos a la policía, hacemos la denuncia en Policía Ambiental, todo el esquema que de manera autoorganizada las vecinas y los vecinos nos hemos dado y con apoyo de los dos centros vecinales, el que da para el lado de la calle Nívoli y el que da para la calle del frente. Nos avisa Seguridad Urbana que se trata de una persona que está midiendo el patio de la casa a pedido de la titular, donde está instalada esta plataforma y esta torre, porque quiere vender el patio. Entonces ahí todas las dudas que se nos presentan. ¿Quién puede querer comprar un patio con una antena ilegal más que la empresa? ¿Sí? Después, ¿qué posibilidad de vender un pedazo de terreno en una situación de ilegalidad como esta tiene una empresa? ¿Qué lugar o va a dar lugar a esto la municipalidad? Bueno, ¿cuáles son las formas en las que eso que parece a primera vista nomás algo muy turbio, bueno, ¿cómo lo van a resolver? Entonces, estamos así, en una situación de alerta. Conocemos las ordenanzas de del lugar donde vivimos. No queremos la antena porque sabemos que trae problemas. Por algo también está hecha la ordenanza, que fue resultado de una lucha que tuvimos antes, las vecinas y los vecinos, por la calle, porque había una antena en la calle Ibarlucea, o sea, a 300 metros de esta. Para decirlo de alguna forma, es una loma, se ve que tiene muchas ventajas, pero bueno, nosotros pretendemos que si la empresa tiene que hacer una inversión, la haga en lugares que están habilitados, o sea, que no sea a costa de nuestra salud. En ese Así que sentido, concretamente lo que pasó es esto. Fueron a medir el terreno, entraron a la parte donde está la antena. La Seguridad Urbana de San Antonio Redondo volvió a poner las fajas de seguridad, nos pasaron la foto de las fajas de clausura, digamos, del lugar, y tenemos los datos de la persona que hizo las mediciones. Pero bueno, nos hacemos una cantidad de preguntas y no tenemos las respuestas en la municipalidad, y las respuestas que hemos tenido en otras oportunidades siempre han sido parciales y no han tenido ningún efecto en la realidad, porque lo que habría que hacer, si algo es ilegal, es desmontarla, ¿sí? Y luego que corra con los gastos quienes han hecho eso. Sabemos cuál es la empresa, para quién trabaja, y también es público el nombre de la familia que ha dado lugar a eso. ¿Hubo alguna respuesta, decías que no por parte del municipio, pero algún mensaje, alguna publicación, se ha pedido esa respuesta, por a través de qué canales? A través del centro vecinal, no del viernes al mediodía, que fue esta situación, hasta hoy, lunes, no hemos entrado formalmente la nota de pedido, pero es algo que vamos a hacer mañana seguramente. Sí ha habido una publicación, nosotros, como te digo, es una, no me gusta decir lucha, pero sí una defensa por el territorio, hace ya 2 años y medio, entonces tenemos un blog que se llama San Antonio Sin Antena, y ahí, ni bien sucedió, pusimos la información, porque ahí está toda la historia de esta defensa por el buen vivir, y bueno, por algo elegimos también estar en un lugar bello como es San Antonio de Redondo. Decías, fue el mediodía que se acercó a esta persona. Sabemos que en diferentes horarios ha sido en estos 2 años y medio contadas que se fue acercando. Sí, exactamente. La gente de GM Tower, que es la empresa que trabaja para Claro, una empresa que de manera soberbia, ilegal y violenta muchas veces, acciona siempre de la misma forma en distintos territorios, ha pasado en distintos lugares de Punilla y también de la República Argentina. Tenemos información de la Patagonia, Río Negro, también de Salta y de Entre Ríos, que esta empresa acciona de esta manera, de pecho, para decirlo de alguna forma. O sea, primero comete el delito y después, si hace falta, paga lo que haya que pagar. En este caso, lo que estamos suponiendo, que si la dueña de la casa pidió que releven el territorio, que releven ese lugar para ver cuánto mide, es para venderlo. Así de claro fue lo que se comunicó a los vecinos. Quieren vender el patio de la casa que está en conflicto. Y bueno, eso es una locura. Claro. Es una locura. Esta gente, sí, como recién me preguntabas, trabaja los sábados, los domingos. La torre la instalaron un domingo a la madrugada, tipo 6 de la mañana, 5 de la mañana, se empezó a escuchar el ruido, y a las 8, a las 9, cuando el resto de los vecinos estábamos arriba, ante nuestros ojos terminaron de ponerle la parte de arriba con una máquina, ¿viste? Ante nuestros ojos, incrédulos, decíamos, no puede ser esto que está pasando, y bueno, los operarios ahí colgados construyendo esto. La verdad que es como una locura. Y sí, no entendemos cuál es el lugar que juega la municipalidad. O sea, tiene total atribución sobre el territorio municipal para hacer cumplir las ordenanzas. Entonces ahí está la gran pregunta. ¿Cuál es el lugar que la municipalidad de San Antonio de Redondo ocupa, juega, ante un hecho delictivo?